para aquellos que dan el máximo esfuerzo para el bienestar de su familia. Para aquellos que brindan amor, palabras sabias y buenos consejos para sus hijos. Para esos hombres que lo dan todo. Para ti, feliz Día del Padre. Estéreo Jalán 99.9 saluda a todos los padres de Honduras en su día. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Realiza un viaje al pasado con nosotros a través de la música. Realiza un viaje al pasado con nosotros a través de la música. Los mejores éxitos musicales de las décadas del 70, 80 y 90. Las escuchas por Zona Retro. Zona Retro. Sky Blue Disco Móvil. Para contrataciones, comunícate al 9342-4393. Sky Blue Disco Móvil.